Los 20 superclásicos. We would like to do some songs. Los 20 superclásicos de la semana. Tu playlist favorito. Presenta el clásico Herrera, Ani Cárdenas y Drixer Gómez. Amigos, estamos listos con los 20 superclásicos. Ahorita estaremos también con Drixer, que está visitando algo muy importante para hoy también. Nos va a dar una opción muy, muy buena también. Y aquí está Ani Cárdenas. Ani, bienvenida a la FM, ¿cómo estás? Hello, hello. Bienvenidos a todos a estos 20 superclásicos, semana número 9 del 2021. Preparados para recibir esta descarga de conteo espectacular. Y ustedes son los que lo arman, por supuesto. En arroba la FM Medellín en Instagram, en arroba la FM Medellín de Twitter y la FM Colombia de Facebook. Puede votar por su canción favorita. Ahí está votando Lucy Bass. Hola, buen día. Todos me gustan, especialmente Roxana. Me gusta Before the Dawn, Send Me an Angel en algún lugar, Runaway. Saludos, bendiciones. Listo. Por aquí está Miriana Lu 43. Buenas tardes. Los 20 superclásicos. Mi favorita es la número 10. Muchas gracias por estar ahí. Sandra Vallejo 41 en arroba la FM Medellín. Buenas tardes, superclásicos. Mi favorita son la 2, la 10, la 12, la 18. La FM siempre, siempre. Esa es mi favorita, la FM siempre. Y nosotros estamos también por aquí en el WhatsApp. Si usted quiere dejar su mensaje de voz o su voto, 301-286-5114. Ahí estamos conectados con ustedes para que disfruten al máximo. Mientras tanto, aquí están nuestras canciones de hoy. Mientras nuestro compañero Drixer se prepara, viene Tesla, viene por aquí también algo de Eddie Money y Michael Zambello. Tesla en el puesto número 18. En el número 19, Eddie Money viene con su Take Me Home Tonight. Bueno, y en el 20, aquí llega también algo de Michael Zambello. La canción se llama Maniac en la FM, la radio de los clásicos siempre. Superclásico número 20. Town girl on a Saturday night, looking for the fight of Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. En los 20 superclásicos de la FM Medellín, le damos la bienvenida. Esta es nuestra nueva entrada de la semana. Superclásico número 19. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 18. En Adevillas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Adevillas presenta en la FM Medellín. Thank you. Esto es ¿Quién quiere ser propietario? Primera pregunta, por una casa para tu familia. La mejor inversión es A. Jugar la lotería todos los días. B. Aprovechar el leasing habitacional del banco Ave Villas. No es un concurso, es una gran oportunidad, porque no necesitas ningún talento especial. Solo decidirte a tener tu casa. Leasing habitacional Ave Villas. Más que pagar arriendo, es pagar tu casa. Conoce más en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Aplican condiciones de producto. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Señoras y señores, qué 20 superclásicos los que tenemos, y también un gran amigo de la casa, un gran amigo de la casa como lo es. Al aire, nuestro Drixer Gómez, en la FM, la radio de los clásicos. Qué nota que estás ahí, viejo Drix, bienvenido hermano, y me imagino que estás untado de carros por toda parte, hermano, ¿cómo vas? Clásico, estoy en todo Steadway. No me digas. Sí, señor. Puro Renault, mijo, puro Renault. Puro, sí, señor. Eso me huele como a en Caribe, puro Caribe, puro Caribe Motor. ¿Caribe Motor o qué? Caribe Motor, sí, señor. Ah, qué nota. Local 4049, piso 4 del Centro Comercial Mallorca, en la Torre Nueva Clásico. Torre Nueva. Uy, qué notas. Sí, la Torre Nueva. Así que atentos, porque aquí estamos con el Dumi ya exhibido y bien acompañados el día de hoy de Liz Lara, asesora comercial, que de entrada nos va a hablar de la Steadway, que es una de las más mimadas de esta vitrina clásico, la verdad. Todo lo que tiene la Steadway es lo que nos merecemos para salir a pasear, para dar la vuelta a Oriente, para hacer las diligencias, etcétera, etcétera. Pero dejemos que Liz nos cuente sobre esta Steadway. Liz, ¿cómo estás? Bienvenida a la FM y al conteo de los 20 superclásicos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Claro que sí. Hoy les vamos a hablar de un vehículo que tiene un diseño aventurero con un estilo único y que con seguridad te encantará con su diseño interior y exterior para que vivas todas tus aventuras, ya que contamos con un estilo crossover, con una pues un buen diseño para todas nuestras familias, ya que contamos con una altura de 170 y una maleta de 320 litros para que toda tu familia esté cómoda y segura a la hora de montarse con nosotros. Bueno, estamos hablando de una camioneta aventurera. ¿Qué tecnologías, qué novedades trae esta nueva camioneta? Hablemos para que los oyentes de la FM 106.9 de esas ventajas que trae esta Steadway, porque la verdad suena espectacular. Claro que sí, mira, estamos hablando precisamente de un automóvil con estilo camioneta para todas esas familias que buscan diseño, que buscan comodidad y sobre todo precio, ya que contamos con un vehículo con 4 bolsas de aire que al momento de viajar es muy seguro. Tenemos una nueva tecnología, ya que cuenta con 16 válvulas y de cadena y 4 vidrios eléctricos, sensor de reversa, cámara, bueno, muchas características que al momento en el que te montes vas a vivir como en una camioneta, pero en un automóvil. Bueno, Liz, muchas gracias. Ahí tienen entonces la primera parte de la Steadway aquí en Caribe Motor del Centro Comercial Mallorca, local 4049, piso 4 de la Torre Nueva del Centro Comercial Mallorca. Clásico, continúa usted con más del conteo de los 20 superclásicos. Clásicos y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Ustedes votan por la canción que esté o no esté en el conteo. Esté o no esté en el conteo. Ani. Así lo puede hacer en arroba la FM Medellín de Instagram, arroba la FM Medellín en Twitter y el 301-286-5114, además en Facebook la FM Colombia Clásico. Ahora sí, ahí estamos conectados con todos nuestros oyentes, como Claudia Jaramillo Sánchez, que está votando por la 12, la 9, la 7, la 6, la 2. Un saludo a Juan Carlos Arango y ánimo que todo se va a mejorar. Nelly Gutiérrez. Número 17 y número 16. 16 Under Pressure con Queen y Debbie Bowie. Y en el 17? Número 17 tenemos una banda de la Casa de la Tierra, Bajo Tierra, con Ojos Enfermos. Sientes que te mueres aquí y satisfacen tal vez alguna. Tal vez alguna. En marzo, al comprar te da más, encuentra toda la tecnología y electrodomésticos ahora con ñapa, solo en Al Comprar. Superclásicos, los 20. Superclásico número 16. Give love, give love, give love, give love. Treasure, David Bowie, Queen en la FM. Dos grandes amigos, David Bowie y Freddie Mercury. Ya están en el cielito, 12:29, disfrutando lo mejor de estos 20 superclásicos también, ¿no? Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Preparados, Linda, para nuestro gran especial mañana, pasado mañana. El lunes. Eso va a estar pero brutal. Una en inglés y otra en español, una especie de Spanglish alargado, gigantesco, especial para todos ustedes. Hicimos una programación a conciencia y nos demoramos como ratico, ¿cierto? Claro, no. Pero nos demoramos ratico para programarles a ustedes este gran especial, así que espero que la estén pasando muy, pero muy bien y lo disfruten al máximo, porque esto va a estar muy bacano, este especial que tenemos de los Spanglish. Festivos de Spanglish con la FM, una en inglés, otra en español, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Ahí vamos a estar Drixer y yo acompañándolos durante todo el día. Todo el día. Y hablando de acompañamiento, aquí está precisamente Drixer, esta vez desde Caribe Motor, que nos estaba hablando del Stathway. ¿Qué nota de carro, Drix? Adelante, mi hermano. Sí, así es, clásico. Estamos desde el Centro Comercial Mallorca, local 4049, piso 4 de la Torre Nueva, de este Centro Comercial del Sur del Valle de Aburrá. Yo estoy acompañado de Liz Lara, que nos va a hablar de la financiera propia que tienen y otras financieras que le van a ayudar a los oyentes de la FM 106.9 a ahorrar espacio, a ahorrar tiempo y, por supuesto, ahorrar dinero. Hablemos de la financiera y la financiación para la Stathway tan soñada por parte de los oyentes de la número uno de los clásicos. Hola, claro que sí. Este es el momento que más nos gusta, porque es el momento en el que vamos a enamorar a todos nuestros oyentes para que nos visiten y con nosotros puedan obtener ese cero kilómetros tan soñado, ya que tenemos todas las facilidades de obtener un vehículo y con nuestra propia financiera, ya que ahorita solo con la cédula puedes cumplir ese sueño. Con nosotros te puedes llevar póliza a todo riesgo, 6 meses de periodo de gracia, bonos de matrícula. Estamos para acomodarte en el mejor plan para tus necesidades. Bueno, y los planes de financiación, que son tan importantes, porque a veces podemos tener, no sé, el 20 o el 30% del dinero y queremos financiar el resto. ¿Qué planes de financiación tienen ustedes para ese 20 o 30% que podamos tener nosotros para llevarnos la Stathway? Claro que sí, mira, tenemos hasta un 100% de crédito de vehículo para todos esos clientes que de pronto no tienen una inicial como tal. Y todos estos clientes que de pronto tienen un 30%, tenemos un super plan en donde inician con esa inicial y nosotros les regalamos 6 meses de periodo de gracia donde no va a pagar absolutamente nada de interés. Ahí tienen definitivamente todo para que ustedes aprovechen y vengan aquí al Centro Comercial Mallorca, Centro Comercial Mallorca, local 4049, piso 4 de la Torre Nueva. Ahí se van a encontrar con Liz Lara o con Erika Barrera, cualquiera de las dos niñas que están aquí presentes el día de hoy, para que hagan la averiguación sobre la financiera o el plan de financiación que más les convenga. Por ahora, clásico, Ani, continúen ustedes con el conteo de los 20 superclásicos de la FM. Claro que sí, en Mallorca, tercer piso, ahora en Oviedo. Compra, registras y también parqueas totalmente gratis tu vehículo, Linda. Sí, el valor de tu factura es igual o superior a 100,000 pesos. Acércate a nuestros puntos de información. Valida ya mismo tu tarjeta de estacionamiento. Válido únicamente con Oviedo y un lugar seguro para ti. Aplican términos y condiciones. Somos Oviedo y Oviedo les está presentando a todos ustedes nuestros 20 superclásicos, Linda. 20 superclásicos que vienen de la mano de arroba la FM Medellín y del 301-286-5114. Tenemos mensajes, dice: buenas tardes. Hay problemas por el nordeste de la frecuencia. Vamos a decirle a nuestros técnicos a ver qué está pasando por allá. Por aquí tenemos otro voto: buenos días, clásico. Mi voto es por la número 10. Y tenemos en arroba la FM Medellín en Instagram a Laura Valencia Osorio, que dice: buenas, mi voto es por la 15 de Falco y la número 11 del último de la fila. Ajá, descarguen la aplicación, esa es la FM oficial, descárguenla totalmente gratis. En su celular puede estar tranquilamente ahí. Amigos, vienen dos canciones. Kraken, No Me Hables de Amor, puesto 14, ¿no? Y en el número 15 tenemos a Falco de Ginny, canción que estaban votando por ahí en arroba la FM Medellín en Instagram.

son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 14. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. De los mismos creadores de Festivos FM, la radio de los clásicos presenta este lunes festivo desde las 10 de la mañana. Festivos Spanish. Festivos Spanish. FM. Dos idiomas, dos canciones. Una en inglés, la otra en español. ¡Échale, vampiro! Este lunes festivo, la música que marcó tu vida desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la FM, la radio de los clásicos siempre. El señor Drixer Gómez y también nuestra amiga Annie Cárdenas, ellos nos van a acompañar este lunes festivo en vivo con este gran especial, linda. Está todo preparado, es que mejor dicho fueron algunos días de análisis, de escudriñar qué sería bueno, de armar un playlist espectacular, mejor dicho, de películas. No, claro, es que eso es un empeliculete muy bacano, clásico. Por eso les queremos recomendar que no se lo pierdan. No se lo van a perder para nada. Recuérdenlo a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. 10 de la mañana, 8. Desde las 10 de la eso mañana. Eso es moler mucha música, ¿no? No, y es que imagínate que hay artistas de rock en español que nos va a alcanzar para y nos quedan sobrando y todo. No, es que falta mucho, falta todavía. No, es que tenemos mucha música. Es mucha gente la que va a estar ahí acompañándonos, muchos artistas. Ya la saben, uno en inglés, otro en español, se llama Spanglish. Esto es simplemente una celebración con nuestro primer lugar como la emisora anglo más escuchada en Medellín. Gracias, Medellín. Ratificando ese puestecito. Muchísimas gracias para todos los oyentes y por eso el regalo es para ellos. Qué bonito, primer lugar y ganando 16,000 oyentes. Pues es otra cosa muy diferente. Nadie nos ha quitado oyentes, nadie, hasta el momento nadie nos ha quitado oyentes. Y antes ganamos 16,000 oyentes. ¿Para qué? Se vienen para acá. Antes todos llegan a otra parte y se devuelven. No, papá. Estaba por allí y me quedé aquí otra vez. No hay nada que hacer. Bacano. Muchas gracias, muy amables. Gracias porque se quedan aquí con nosotros y nosotros de una manera salvaje, tranquila, humilde y sobre todo muy, con mucha pasión, disfrutamos al máximo, como la pasión que tiene Drixer en este instante que está en Caribe Motor. Señoras y señores, desde el tercer nivel de Mallorca, nueva etapa. Amigo, ¿cómo vamos? Clásico, muy bien, afortunadamente. Para los oyentes de la FM que están conectados con el conteo de los 20 superclásicos, local 4049 del Centro Comercial Mallorca de la Torre Nueva. Yo estoy acompañado de Liz Lara, que ha estado muy atenta, ha estado contestando el teléfono, ha estado respondiendo mensajes al celular, ha estado mirando planes, ha estado mirando el Steadway todo el tiempo, y ahora pues va a hablar de la tecnología de esta camioneta que también oficia, o de este carro que oficia como camioneta. Hablaron de la tecnología, que es bien importante. Claro que sí, ¿cómo están? Nuevamente, para recordarles también de que ya contamos con un nuevo motor, 16 válvulas y de cadena. Tenemos un diseño único en el segmento con una tecnología para mayor confort con el asistente de arranque en pendiente, conexión con Media Evolution, pantalla con smartphone, 4 bolsas de aire, sensores de luz, sensores de lluvia, luces LED. Realmente tenemos unas características muy importantes, donde los invitamos a que entren a nuestra página www.caribemotor.com.co y allí podrán descargar su ficha técnica y mirar todas estas características que hoy les estamos brindando. Sin más, también para recordarles, invitarlos a que nos acerquen acá al Centro Comercial Mallorca, etapa nueva, cuarto piso, para poderles brindar una mejor asesoría personalizada y se puedan llevar sus cero kilómetros. Bueno, tenemos algunos perfiles en redes sociales, alguna línea de atención, alguna página también para que los oyentes de la FM 106.9 se direccionen y conozcan más de esta tecnología de la Steadway, de la financiera, de los planes de financiación. Claro que sí, mira, nos pueden encontrar en Facebook, buscan el concesionario Caribe Motor, allí tenemos una página para que los clientes puedan ingresar, también a la página que les acabo de indicar, nuevamente se la recuerdo, www.caribemotor.com.co, nuestra línea fija 355-7300, o pueden acercarse a cada una de nuestras sedes y poderles brindar toda esta información y llevarse sus cero kilómetros. Liz, muchas gracias, un abrazo, feliz fin de semana y muchos éxitos. Ay, muchísimas gracias a ustedes por esta gran invitación. Nuevamente los invito a que nos acompañen acá en el Centro Comercial Mallorca este fin de semana. Estamos hoy sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche, domingos y festivos de 11 de la mañana a 7 de la noche. Que esté muy bien. Muchas gracias, Clásico. Un abrazo para vos, para don César Muñoz, para Ani, que también está muy atenta ahí, y al igual a todas las personas en la cadena por sacar ese sonido perfecto el día de hoy desde Caribe Motor, del Centro Comercial Mallorca, local 4049, piso 4. Listo, por aquí lo esperamos para que celebremos, hermano, para que celebremos.

Y éxitos que crecieron contigo en los 20 superclásicos de la FM. Siempre muchos votos a esta hora a través de nuestras redes sociales con Ani Cárdenas, Clásico Herrera, presentándote los 20 superclásicos de la semana. Linda. Nos vamos para Facebook, la FM Colombia. Ahí está Aurora Rodríguez Ramírez, que dice: de esos 20 superclásicos, mi canción favorita es Break My Stride de Matthew Wilder. También tenemos a Rolando Rojas, que dice: buenas tardes, todas buenas. Favoritas, la número 2, 5, 13, 14, 16, 18 y la número 1 de los clásicos siempre. También tenemos a Gustavo Barrada, que dice: buenas tardes, mis favoritas son número 20, 15, 13, 11, 17, 6, 5, 4, yo amo los clásicos. Y Diana Londoño dice: buenas tardes, excelente conteo todas, mis favoritas son la número 15, la número 10, 5, 1, la FM. Siempre, para los que no saben, está la publicación con todo el listado en las redes sociales para que voten por su canción favorita. Arroba la FM Medellín, ahí está Lina Montoya 2, hola, buena tarde, que los que amamos este mundo del rock and roll y los clásicos nos gustan casi todas, pero hay canciones más significativas, en mi caso, en algún lugar. Asimismo, cuando mi hijo prestó su servicio militar. Hey, un abrazo para todos, la FM Inmortal. Catalina FF 513, hola amigos de la FM, mi voto es por las canciones 20, 15, 12, 9, 8, 3 y 1. Les pido un gran favor de incluir en el conteo la canción Wonderwall de Oasis. Muchas buena. Gracias. Santi Esco, guión bajo 90. Hey, qué bueno, por la vida. Ojalá sigan con esos 20 superclásicos. Están siempre los mejores clásicos. Por aquí está Alex Suárez, 971. Muchachos, la sacaron del estadio con este conteo. Mis favoritas son la 20, 18, 12, 10, 8, 6. Todas, la número 1 a 5. Esa era una energía impresionante. Mejor dicho, aplausos para la número 1 de los clásicos. Marcela Gil, 6397. Buenas tardes. Mis favoritas son la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 10, la 11, la 12, 13, 14, 16, 17, 18 y la número 20. Carlos Patino Montoya, buenas tardes. Aquí, tremendo conteo. quiero votar por Can't Fight This Feeling del grupo Aerosmith Wagon. Hey, y de pronto que ingrese George the Voice de John Parham, Separate Ways, que son canciones muy especiales. En el 301-286-5114 tenemos un oyente que dice: clásico, mi voto no está. Un Camino Hasta Vos, o sea, la canción Un Camino Hasta Vos es la que ella está votando, pero esa ya salió del listado. Ya había salido del listado porque no votaron lo suficiente por esa canción. Nos vamos con canciones a esta hora. Más recuerdos hechos. Buena música, Ani, prepárate, porque viene un tana tanda tremenda, Dios mío bendito. La número 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. 7, una espectacular canción desde España, ¿no? Claro que sí, clásico, el Mago de Oz, con muchos adeptos aquí en Medellín, vienen con su fiesta pagana en el número 7. Un grupo que el señor Gustavo Cerati se inspiró, el señor de Soda Stereo, The Police. Sí. La canción Every Breath You Take, cada vez que respiras, qué bien, por este Synchronicity 1. Y hablando de Soda Stereo, ellos vienen ahí pegaditos en el número 9 con Ella Usó Mi Cabeza Como Un Revólver. 10, Michael Bolton, cantautor con Say I Love You, But I Like, Te Dije Te Amaba Pero Mentí. Y otra en español, recordándoles que el lunes tenemos un especial de Spanglish, viene el último de la fila con su canción Como un burro amarrado en la puerta del baile, número 11. Estos son los 20 superclásicos. Superclásico número 11. Goodbye en tu nota tan ricamente y no. En Medellín existen emisoras que te ponen de todo. Emisoras que crecieron contigo. Y en tu vida. Existe una emisora que tiene el secreto de la eterna juventud. La FM, la radio de los clásicos. Superclásico número 10. I saw, I tried in vain. Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 9. Superclásico número 8.

superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Combinación perfecta, Clasiadicta. Tendremos este próximo lunes desde las 10 de la mañana hasta las 8 con Festivos Spanglish con la FM. Spanglish FM 1:34. Ani Cárdenas, Clásico Herrera, acompañándoles, linda. Y sobre todo en esos 20 superclásicos, semana número 9 del 2021, con ustedes conectados en nuestras redes sociales, votando por sus canciones favoritas, estén o no estén en ese listado. Fernando Aristizábal en la FM Colombia dice que vota por la número 10 y la número 5. También en Twitter está Oscar Durango, que dice la número 9. Full. Cafón, arroba Cafón 1, dice Kraken Inmortal, No Me Hables de Amor. Y Juan Pablo Betancourt vota por la número 13, Words de FR Day. Como comentan ustedes a través de nuestras redes, Andy-Echeverry dice: mi voto en este momento es por Fiesta Pagana. Eso sí es una canción, señores. después de Under Pressure, de pronto un Every Breath You Take. Y por aquí Gine de Falco. Ah, y No Me Hables de Amor. ¿Cómo le parece el botico de Andy? Vives Escobar 1226 vota por poquitas, por la 20, 19, 18, 16, 13, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1. Este es el resultado de la FM con sus oyentes. Nelson Fernando nos dice: hola, Clásico Yanni, saludos. Voto por Before the Dawn, por Under Pressure, voto también por No Me Hables de Amor. Para el siguiente conteo, por favor, incluir Without You de Motley Crue. Muchas gracias. Y de pronto Guns N' Roses con Don't Cry. Están muy buenas esas votaciones el día de hoy. Todavía lo puede hacer el resto de la semana, Clásico, mientras llegan los próximos 20 superclásicos. Mientras eso, aquí llegan canciones increíbles para ustedes, amigos. Esta vez puesto 3, 4, 5 y el número 6. Puesto número 3, linda. Duncan Du con su canción En Algún Lugar, en el número 3. Puesto número 4, el señor Kevin Cronin con el grupo Ariel Speedwagon y esta canción sota titulada Can't Fight This Feeling. No puedo luchar más contra este sentimiento. En el número 5, Real Life quiere que les mandemos un ángel. Por favor, send me an angel. Y por aquí también viene Judas Priest. Qué bien por Judas Priest. Puesto número 6, la canción espectacular se hace llamar Before the Dawn. Estos son los 20 de la semana, la edición número 9. Superclásico número 6. Since I found someone. found someone who would stay. I waited too long, but now you're leaving. Oh, please don't take it all. Son 20, los 20 superclásicos. La FM. Superclásico número 5. Yeah. de los mismos creadores de Festivos FM. La radio de los clásicos presenta este lunes festivo desde las 10 de la mañana. Festivos Spanglish. Festivos Spanglish. FM. Dos idiomas, dos canciones. Una en inglés, la otra en español. Este lunes festivo, la música que marcó tu vida desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en la FM, la radio de los clásicos siempre. Llegando al final de esta edición de los estupendos 20 superclásicos, gracias por esa enorme sintonía, linda. Así es, interrumpimos esta programación para traerles lo último que queda de estos 20 superclásicos, edición número 9 del 2021. Hoy, nuevo número 1 con Matthew Wider y la canción Brema Straley. Poderosísima canción en el número 2 que se va perfilando también para el número 1 si votan bien. Bastante por ellos. Ellos son Bon Jovi con su Runaway en el número 2. Y ya les habíamos anunciado la 3 en algún lugar. Y por supuesto, Aerosmith Wagon con la canción llamada Can't Fight This Feeling. Un abrazo para todos. Gracias, linda. Yo me quedo aquí para que sigamos disfrutando de estos sábados salvajes. Uy, qué sábados salvajes tan bacanos los que vamos a tener hoy con él. Pero ¿no? Por supuesto. Invitación para mañana, para el próximo lunes, ¿no? Para el lunes. Hoy me acompañan en los sábados salvajes y el lunes estaremos con un especial larguito, pero sabroso. De Spanglish. Un abrazo para todos, cuídense. Superclásico número 4. Still afraid to let it flow. clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Clásico número 3. Son 20, los 20 superclásicos, la FM. Superclásico número 2. Right. super clásico. Los 20. Super clásico número 1. Número 1. Another girl like you.